celebrar, tomando ron y cerveza hasta la madrugada. Ay, mi compadre, vamos a gozar con las muchachas, qué alegres que están. Ay, mi compadre, vamos a gozar con las muchachas, qué alegres que están. Que la despedí del año, todos vamos desfilando y alegre vamos cantando. Ya las 12 se aproximan, que la despedí del año, todos vamos desfilando y alegre vamos cantando. Qué felices que sí somos esperando el año nuevo, que Dios bendiga a todos para que así lo empecemos. Qué felices que sí somos esperando el año nuevo, que Dios bendiga a todos para que así lo empecemos. Se aproximan, que la despedí del año, todos vamos desfilando y alegre vamos cantando. Ya las 12 se aproximan, que la despedí del año, todos vamos desfilando y alegre vamos cantando. Qué felices que sí somos esperando el año nuevo, que Dios bendiga a todos para que así lo empecemos. Qué felices que sí somos esperando el año nuevo, que Dios bendiga a todos para que así lo empecemos.